voy a seguir un poco con la relación con Dios, la espiritualidad. Pero yo pensé, hermanos, que para nuestra vida espiritual lo que acabamos de decir era muy importante. ¿Cómo solucionar esos conflictos, esas cosas? Si caemos en pecado, ¿qué pasa? ¿Cómo hacerlo? Usted ve que en la Escritura hay solución para todo. Mire, el camino más corto para solucionar es la confesión. ¿Para qué damos vuelta y vuelta y vuelta? Y reunión de ancianos y discusión y confrontarlos. ¡Arrepentite! Y ya está. Entonces, esto nos ayuda a la vida espiritual. Porque cuando vamos a orar, tenemos paz. Porque hemos arreglado. Y no solamente es confesar, sino resarcir. ¿Sabe lo que quiere decir resarcir? ¿Resarcir? ¿Sabe lo que quiere decir? Que uno tiene que deshacer lo que hizo. Si usted, por ejemplo, le robó $100 al hermano y le va a confesar, tiene que devolvérselos. Eso es resarcir. No es decir, hermano, perdóneme que le robé $100. ¿Y dónde está? No, ya me los gasté, pero perdóneme. No, me perdona. Como yo hablé mal de él a ese, tengo que ir a decirle a él, a deshacer lo que hizo. Eso es resarcir. Uno tiene que no solamente confesar, sino tener propósito de enmienda y también tiene que resarcir el mal que hizo. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas cosas en cuanto a la oración, porque esto es importante. Yo tuve, como les dije, muchas frustraciones en la oración. Y una de esas frustraciones es cuando el Señor no me contesta lo que le pido, no me da. No es que no me contesta, es que no me lo da. Lo que pasa es que capaz que me contestó que no. ¿No? Pero él, hay cosas que no me las da. ¿Cuántos de ustedes pidieron cosas que no se las dio? A ver. ¿No? Ninguno. Siempre que Dios le da algo, le contesta, lo llaman para que testifique ya adelante. Pero nunca dice, vengan a testificar los que pidieron y no lo recibieron. Porque es como si usted no sabe orar, se portó mal. No, vamos a ver por qué hay veces que no recibimos lo que pedimos. Y la Biblia siempre es clara en estas cosas. ¿Usted alguna vez tomó tiempo para reflexionar en la cantidad de cosas que usted tiene, que Dios le ha dado, y el valor de las cosas que tiene antes de pedir más? ¿Nunca te preguntaste si lo que estás pidiendo Dios espera que lo hagas tú y no que lo haga Él? Son preguntas. Yo tengo un desafío con mis nietos. Vienen a casa y van a la heladera, agarran una cosa de Coca-Cola, un tanto de Coca-Cola, la abren, la toman y la dejan por ahí. Después tienen otras, se van de vuelta, agarran otra. Y después hay un montón de latas que están más por la mitad o más. Entonces digo, miren chiquitos, eso está mal. Cuando ustedes quieren Coca-Cola, me piden a mí y se vienen con un vaso. Y yo les doy un vaso. Y después, si quieren más, vienen y me piden, le doy más, le doy todo lo que quieran. Lo tienen que pedirme para que yo les dé. Pero tienen que primero usar lo que yo les di. Pero ustedes se agarran la lata y dejan por ahí las latas medio llenas y después se pierde. Yo cuando voy a limpiar, veo que hay un montón de Coca-Cola que están en la lata por la mitad. Digo, y yo hago la cuenta, cuesta cada lata, cuesta $1, así que son 6 latas, 50 centavos. Hemos perdido acá 6 latas, 50 centavos, $3. Y le digo, ustedes me han robado $3 a los chicos. Y se ríen ellos, ¿qué va a hacer? Se ríen. Ja, ja, ja, ja. Por ejemplo, uno dice, Señor, dame un milagro. Dame un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Sabe que a San Agustín le preguntaron por qué no veían más milagros? Dice, ¿cómo? ¿Usted es ciego? A ver, dice, ¿qué es más milagro? Dice San Agustín. ¿Pero qué es más milagro? ¿Levantar un muerto? ¿O formar una criatura en el vientre de la madre? Ese es levantar un muerto. No, dice. Porque cuando usted va al muerto, ya está todo ahí. Tiene pies, piernas, tiene pulmones, todo está. Solamente hay que darle vida, eso es más fácil. Pero al niño en el vientre se lo forma de la nada. No hay nada. Y no es que la mamá va a comprar un bracito y te puedo comprar una pierna para agregársela allí. No. es un milagro. Lo que pasa es que nosotros no llamamos milagros a los milagros, llamamos milagros a lo que no sucede en forma normal y continuada. Pero el nacimiento de cada criatura, hermanos, es un tremendo milagro. Dijo Maser, dice, ¿qué es más milagro? ¿Cambiar el agua en vino o plantar un palito de parra y que crezca y que el viento y el sol y el agua le hacen las uvas y uno hace el vino? ¿Qué es más milagro? Dice, ¿y cambiar el agua en vino? No, ya tiene todo el líquido ahí, falta solamente el color y el sabor. En cambio esto es un palo seco que uno planta ahí y empieza ahí, brota, y los racimitos. Esto es un, y usted lo ve cada día que va. Esto es un milagro mucho más grande. Hermano, usted y yo estamos rodeados de milagros. Para donde usted mire, hay milagros. Su perro, su gato, sus plantas del jardín, sus flores, todo es un milagro. La lluvia, el aire, el oxígeno, el agua, todo es un milagro. Si trabajamos con todos los milagros que Dios nos da continuamente. Por eso es que tenga cuidado cuando usted dice, Señor, no me dan ningún milagro. Dios dice, qué desagradecido que sos, qué malo que sos. Él nos dio toda la creación. Dijo, ustedes coman, subyuguen la tierra. La voy a potestad sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre las plantas. Qué autoridad. Podemos hasta conquistar. ¿Usted sabe lo que el hombre ha hecho? El hombre ha hecho máquinas, aviones que llegan a la luna, que llegan a Marte. No es, hermanos, que dijo la NASA, Padre Celestial, pedimos que nos des un cohete para ir hasta Marte. No. No fue. Porque es un milagro. No. Dios nos dio otro milagro más grande que esto. Usted no sabe lo que es esto, el milagro que es esto. Esto es lo que creó las computadoras, las vacunas, el internet. El hombre va a llegar a Marte y quizá un día, yo no lo voy a ver, va a llegar a otras galaxias. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza tremenda aquí. ¿Quién la dio esta? ¿Quién hizo esto? Y lo hace por millones, porque cada chico que nace viene con uno de estos. Lo que pasa es que nosotros creemos que la cabeza es para poner sombrero, pero no es así, es para usarla. Es la creación. Nos hizo a su imagen y semejanza, parecidos a Él, nos coronó de gloria, dice el salmista, dándonos soberanía sobre todas las cosas. Nos dio capacidad de procrearnos. ¿Usted sabe lo que es el milagro de la procreación? Nos dio un cerebro, inteligencia, razonamiento, análisis. Podemos analizar las cosas, resolver situaciones, inventar soluciones, mejorar lo que nos dio, aumentarlo con la inteligencia que nos dotó y seguir su obra. También nos dio la capacidad de sentir amor, gozo, paz, odio, tristeza, temor, preocupación, sentir lástima, bondad, humildad, fe. ¡Cuántas cosas que tenemos! Es una riqueza tremenda. Nos dio capacidad para aprender. Es decir, que no solamente nos dio un cerebro, sino que si uno se ocupa y estudia desde chico, esos chicos que tocan el piano a la maravilla, esos chicos están en el piano desde que tenían 2 años. Es decir, que tienen el don de tocar el piano, pero ellos se preocuparon de mejorar. Yo tengo un cuerpo físico que no es tan lindo, pero dentro de todo lo que yo veo, yo hago ejercicios todas las mañanas. Me da energía. Voy al gimnasio 3 veces por semana y camino 3 veces por semana, 3, 4 kilómetros con mi esposa. ¿Y por qué hago eso? Porque yo puedo mejorar el cuerpo que Él me dio. Más, hay algunos que lo mejoran tanto que tienen músculos así. Porque no solamente que nos dio dones, sino que nos dio la capacidad de mejorar las plantas. Uno hace injertos, cosas. De repente uno puede tener naranjas así grandotas, pero ¿cómo logró eso? Usando esto, con injertos, con cruzas, con... ¿ah? Entonces usted nos dio muchos recursos. ¿Usted dónde está cuando va a orar que se queja todo el día? Y Señor, dame esto, dame aquello. Usted empieza a pensar, dice, Señor, antes de pedirte voy a dar gracias por todo lo que nos diste. No le va a pedir nunca porque no le va a alcanzar la vida para darle gracias. Y qué poco agradecido a veces que somos. Y todavía nos enojamos. Pastor, yo le pedí y no me dio. Estoy perdiendo la fe, ¿eh? ¡Ah! Todavía a veces lo amenazamos a Dios de que si no nos da, vamos a perder la fe. ¿Y cuánto que Él nos ha dado? ¿Ah? Capacidad de mejorar el físico, mejorar las plantas, mejorar los materiales. ¿De dónde sale el acero? Es una aleación que se hace con dos o tres metales para que sea más fuerte. ¡Qué interesante! Capacidad de mejorar la vida, la calidad de vida, ¿eh? Antes no había, iba siempre a pie. Ahora tenemos automóvil, tenemos aviones, tenemos bicicletas, tenemos monopatines. ¿Ves? ¡Qué de cosas! ¿Y qué de las computadoras, qué de las calculadoras? ¡Puf! Yo digo a veces, ¿cómo vivía la gente antes sin computadoras? Mirando bien, no hace mucho que las tenemos. Y cuando nos falta la computadora, no sabemos qué hacer. Parece que se nos acabó la vida. ¿No? También nos dio capacidad de mejorar la tierra, de hacer abonos, plantando bosques nuevos, flores, aprovechando las lluvias, hacemos canales y hacemos diques, pero capacidad de vencer las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades que cuando era yo chico no había cura? La poliomielitis, el cáncer. Usted sabe que antes decían cáncer y era muerto. Hoy día, ¿cuánta gente como yo que tuve un cáncer severo y acá estoy vivo con los nuevos descubrimientos que se hacen para vencer las enfermedades? Todo eso está hecho por la inteligencia del hombre. Las vacunas. Mamá cuenta que había una plaga de viruela y se morían cientos de personas, miles, hasta que se inventó la vacuna contra la viruela y se erradicó. No hay más viruela. Y la escarlatina, y la difteria. La difteria, se moría la gente de difteria porque no había ahogados, porque no había cura. Ahora está la vacuna antidiftérica, ya ni hay difteria. Los chicos míos dicen, ¿qué es difteria? ¿Qué es poliomielitis? Ni saben. Y es porque por los avances que se han hecho. Eso todo viene de Dios. ¿Quién nos dio esa inteligencia? Es Dios. Capacidad para asociarnos, creando empresas, proyectos, con un sinergismo tal que casi nada es imposible cuando nos proponemos. Si alguien se propone, vamos a hacer mire como los grandes puentes, los grandes aviones, se lo propone un grupo, una empresa, y lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa riqueza, ¿eh?, de crear cosas. Y todo esto es por creación, pero además, aún los no creyentes tienen esos dones. Interesante que los rayos X, el MRI, el láser, CAT scans, vacunas, aviones, satélites, nos hizo casi como a los ángeles, dice la Biblia. Dice que nos hizo casi, que dice, ¿quién es el hombre para que lo has hecho un poco menor que los ángeles? Casi como los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Eso somos nosotros. Nos hizo completos y capaces. Nunca nadie esperó que las cosas se hagan solas. Solamente nosotros. Creemos que Dios haga el milagrito y ya está. Ahí yo miraba la televisión, un canal pentecostal, que era una, me pareció raro, habían hecho afuera una fogata y tiraban ahí papeles. Después me enteré lo que era. Decían a la gente que tenía deudas que le mande una fotocopia de las cuentas y que la echaban en el fuego para que el Señor las pague. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! Señor, no me alcanza la plata. Gasta menos. ¿Sí? Si vos gastas más de lo que ganás, seguro que te va a faltar. Eso no hay que ser muy inteligente. Para que te sobre plata, tenés que gastar menos de lo que ganás, entonces te va a quedar un poco y puedes ahorrar. No es que le pedís al Señor y el Señor te lo hace. No debe ser así. Nadie esperó que las cosas se hagan solas. Cada generación usó los recursos divinos para mejorar la situación humana. Agua corriente, cloacas, teléfonos, satélites, radio, televisión. Lo que para nuestros abuelos sería un milagro, volar, para nosotros no es ningún milagro. Se logró usando el milagro que la raza humana ya tenía. Todo siempre fue usando lo que ya teníamos. No fueron por la oración. Nos dijeron: Señor, haz un avión para ir más rápido a Europa. No, lo hicieron. ¿Con qué? Con los materiales de Dios y con la inteligencia que Dios les dio. Y así fue. Cuando mi hijo se graduó de la universidad, ellos, un grupo de alumnos decidieron hacer un viaje a Europa. Eso pasó hace años. Todavía Rusia era un país comunista. Entonces, como él estudió economía, iban a Europa a estudiar la economía del mercado común europeo y de Rusia, el comunista, para compararlas. Era un viaje de estudios en un sentido. Así que los chicos tenían que ganarse la plata para el pasaje, para el hotel, para todo. Así que lavaban autos y hacían cosas. Y mi hijo también hizo. Y juntaron la plata del pasaje y para el hotelito y eso. Entonces yo también me puse a juntar para él. Él no sabía. Así que el día antes que se fue, le dije: hijo, yo también junté. Acá tenés $1,000 que yo junté para que gastes en algo que te guste, ¿eh? Para que no estés tan justo. Y digo: y no te olvides que si por ahí te pasa algo, que te roban, que tuve una emergencia, me llamás por teléfono, que yo te voy a mandar lo que necesites. ¿Eh? Era mi hijo. Sí, papá, sí, papá. Y se fue contento con sus $1,000. Ahora, él no hizo esto, ¿eh? Pero supongamos que cuando llega a Europa al día siguiente me dice: hola, papá, me mandás $200. Digo: pero no te di ayer $1,000. Bueno, pero tengo fe que si te pido me lo vas a mandar. Entonces, mira, aunque tengas toda la fe, primero gastar los 1,000 que tenés, y hasta que no te acaben, no me digas más. Usa. Pero no, es que yo creo en milagros. Digo: los 1,000 que te di es un milagro ya, querido. Hermano, lo que Dios nos ha dado es un milagro ya. Lo normal de la vida es un milagro. La mayoría de las enfermedades son causadas por estrés, la polución del aire, el tabaco, el alcohol, las malas comidas, el azúcar. Hay leyes naturales y lógicas para mantener el equilibrio químico en nuestro organismo. Pero ¿qué nos importa? Yo como cualquier basura, después que el Señor me sane. Ajá. Te dio esto el Señor. Si vos estás siempre comiendo dulces y cremas y tortas y vas a hacer así, así, así, así, y después vas a empezar a hacer así, así, así, así, y por ahí tenés diabetes y por ahí tenés. Y más que nada es el estrés, la tensión nerviosa. Eso es lo que más daño hace al organismo. Y el Señor dice: no os aflijáis, no os acongojéis por el día de mañana, por nada estéis afanosos. Vosotros, estamos siempre como una electricidad. Entonces después, y no descansamos, dormimos poco. Hay gente que duerme poco. Acá mismo hay gente, y yo estoy durmiendo, dice, 4 horas por noche. Después te enfermas y tenés que, me venía a mí para que yo te ore. Y si no te sanas, me dice: pastor, no tiene el don de sanidad, no tiene fe. La mayoría de las enfermedades son causadas por... Hay leyes naturales y hay cosas lógicas para mantener el equilibrio químico en nuestros cuerpos. Es como la ley de gravedad. ¿Sabe lo que es la ley de gravedad? Que lo atrapa. Si usted se larga del techo, se mata. ¿Por qué? Hay una ley de... Me voy a tirar y digo: Señor, haz que no me caiga. ¿Cómo te va a caer si es la ley de gravedad? Tiene Dios que suspender la ley para vos, para que pruebes tu fe. Entonces, mucha gente se porta mal, come lo que no debe, no duerme, y después pide un milagro para sanarse. Se arruinó la vida por no cuidarse. Si fuéramos mejores mayordomos de la vida que Dios nos dio, con comidas balanceadas, ejercicio e higiene, no necesitaríamos el don de sanidad. Usando un aparato según las instrucciones del fabricante, yo cuando usted va a comprar algo y dice, ¿cómo usarlo? Si usted sigue, entonces anda bien. Bueno, nosotros tenemos, este es el aparato que nos dio, y acá tenemos el manual. ¿Cómo usarlo? Y si nosotros hacemos caso al manual, este aparato va a funcionar por mucho tiempo, por lo menos 80 años, ¿no? Muy bien. Dios no nos hizo incapacitados ni fallados. Supóngase que usted va a comprar un auto y le dan un chasis. ¿Sabe lo que es un chasis? Los ejes y nada más. No tiene ruedas. Usted tiene que comprar ese chasis, se lo lleva a su casa y cuando ve que tiene que andar, lo llama al señor Ford y dice, por favor, señor Ford, mándeme las ruedas. Bueno, y le ora. Entonces le manda las ruedas. Y después, pero igual, le falta el motor. Señor Ford, mándeme el motor. ¿Usted cree que Dios nos hizo así? ¿Nos hizo mal, fallados, que nos falta, que hay que estar siempre pidiendo que nos dé esto, que nos dé aquello? ¡No! Mire, hermanos, el auto es mejor cuanto menos veces va al taller mecánico. Dios nos creó de una manera que tenemos todo. No tenemos que estar a cada rato pidiendo, dame esto, dame aquello. Como si fuera que compró el auto y le dieron unos fierros. Y usted después tiene que estar rogando para que se lo complete. No, Él nos hizo como para que nos arreglemos solos. Interesante. Nos hizo, mire, usted puso al hombre en la tierra, no había nada ahí, árboles nomás. Y Adán y Eva. ¿Y cómo empezó a tener ahí la cosa? Que me imagino que tenían que cortar algo. ¿Qué hacemos? Con un palo hicieron un cuchillo. Y después, porque les dio esto. Y después de piedra, y después así, y así. Mire, mire lo que tenemos hoy día. Y esto no es nada. Lo que todavía vamos a ver. Nos puso en un planeta completo. Para vivir eficientemente y felices sin tener que molestarlo a él a cada rato. ¡Señor! ¡Dame un vaso de agua! Anda al río y sacate la voz. Ya te di. ¡No tengo vaso! Usa las manos así. O hacete uno con una madera, sacale de adentro. Y usted se da cuenta que uno a veces pide cosas que no... Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites, claro, si Él me lo hace, yo no tengo que hacerlo. ¿Y qué hago? Y hago nada que Él me dé. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿para qué? Para que lleguen a valerse por sí mismos sin nosotros, ¿verdad? Dios nos equipó para valernos a nosotros mismos sin tener que llamarlo con reclamos a cada rato. Esa dependencia no es humildad. Ay, hermanito, yo, todo el Señor, yo digo, Señor, si tú no lo haces, que no se haga. Qué espiritual. Macana, sos un mentiroso, sos un perezoso. ¿Qué querés que Él te haga? Humildad es comprender que todo es de Él y que nosotros somos administradores de lo que Él nos dio y que tenemos que usarlo bien. Dependencia da la idea de que Él nos hizo fallados. Eso no trae gloria a Dios. Eso no cumple el Salmo 8. Eso es avergüenza al Creador, que al final de la creación vio que todo era bueno. Y ahora no, está todo fallado, todo anda mal. Hay que estar siempre molestándolo para que venga a rezar un arreglo. Dios espera que usemos la autoridad y los recursos que nos dio y un día tendremos que darle cuentas de lo que hicimos. Dios no nos da lo que debemos hacer nosotros. Es el primer principio. Dios no te va a dar lo que le esperas que hagas tú. No le pidas lo que tenés que hacer vos. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque están mal hechas. No hace falta enviarlas al cielo. Está en nosotros para contestarlas. Señor, te pedimos por el hermano José que perdió el trabajo. Ten misericordia, Señor. Ayúdalo, Señor. Amén. ¿Y vos qué crees que Dios va a hacer con esa oración? Cuando vos dices, Señor, el hermano José perdió el trabajo, Dios va a decir, ¡ay, gracias por avisarme! No, Él va a decir, escúchame, che, ¿para qué te tengo yo allí abajo? Más bien tendría que decir, Señor, el hermano José, tú ya sabes, porque eres Dios. Como tú sabes, el hermano José perdió el trabajo. ¿Qué quieres que yo haga? Andar al supermercado, comprar una bolsa de comida y llevársela en mi nombre. ¿Para qué los tengo yo a ustedes allá que se llaman mis siervos? ¡Ay, tú eres el Señor, yo soy tu siervo! Y después, Señor, ahora que voy a la iglesia, cuídame la casa, que no me entren ladrones, Señor. Señor, y cuando venga el auto, cuida el auto para que no choque, Señor. Señor, te pido, mamá, que está en el hospital, guía la mano del doctor para la operación. Mi hijo está en la escuela, Señor, que se saque buenas notas en el examen. Señor, y cuando llego a la iglesia, sé que encuentro un estacionamiento cerca de la puerta para que no tenga que caminar tanto. Señor, hace esto, hace aquello. ¿Señor o sirviente? ¿Quién es el Señor? ¿Y quiénes son los siervos? ¿Y quién le da las órdenes a quién? Supóngase que usted tiene una mucama que trabaja en su casa y la mucama le dice, señora, tráigame el café a la cama. Un momento, ¿quién es la señora acá? ¿Por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo os mando? Decimos, señor, hace esto, señor, hace aquello. ¿Señor o sirviente? Y después ahí no me contesta, yo le digo que haga y no hace. Ajá. ¿Y él no te dice a ti que hagas y tú lo haces? ¿Y quién es el siervo? Me parece, hermanos, que a veces la vida espiritual nuestra fracasa porque tenemos conceptos totalmente equivocados. Estamos al revés. Al revés del pepino. Él nos dice, por ejemplo, a todos los creyentes, buscad primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas se las voy a añadir. Nosotros no. Decimos, Señor, dame esta cosa, dame aquella cosa, dame la otra cosa, dame un mejor trabajo, dame... Espera, espera, espera. ¿No te dije yo que si buscas mi reino primero, que las demás cosas te van a venir? Vos estás poniendo los caballos atrás del carro. ¿Y por qué no me das lo que te pido? No es que no te doy, es que vos no estás buscando primero el reino. Vos empezás a poner primero mi reino y vas a ver cómo te vienen todas esas cosas sin pedirlas. Le decía yo a un joven en mi iglesia, digo, ¿sabes? Era un joven muy, muy educado, muy, era un estudiante universitario, muy, muy inteligente. Y le digo, ¿sabes? Te necesito para que me des una mano con la juventud de la iglesia. Vos sos un chico capaz, un chico... Ay, dice, pastor, lamento, pero no puedo. ¿Cómo no podés? No, dice, no puedo porque, dice, estoy muy ocupado. Mire, estudio a tiempo completo y también tengo un trabajo a tiempo completo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y de paso, dice, tengo solamente una tarde libre que voy a practicar tenis para hacer un poco de ejercicio. Dice, pero no me queda tiempo para otra cosa. Bueno, está bien. Pasó el tiempo y viene una diaconisa y me dice, ¿sabe, pastor, el hermano fulano, ese jovencito tan simpático, tan buen mozo? ¿Sí? Estoy de contenta. Se puso de novio con mi hija. Ah, sí, digo, qué suerte, la felicito, que es un muchacho bueno, consagrado. Dice, sí, dice, mire, viene todos los días a casa a visitarla. ¿Qué? Le dije yo, ¿va todos los días? Sí, y nosotros le invitamos a un, es un chico tan bueno. ¿Pero cómo? Entonces yo lo llamé. Decime una cosa, vos me dijiste que no tenías tiempo para ayudarme con los jóvenes y ahora te vas a la casa todos los días a la casa de tu novia. ¿Y cómo es eso? Ah, pastor, dice, yo tengo tiempo para las cosas que considero prioridades. Ah. ¿Ve dónde está el reino? Está atrás. Y así son muchos cristianos, dicen, no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo, eso es un mentiroso, vos tenés tiempo. ¿Y cómo sabes? Yo sé cuánto tiempo tenés. ¿Cómo sabes? ¿Sí? Si yo mismo tengo el mismo tiempo que vos, 24 horas por día. Yo no sé cuánta plata tenés vos, pero eso no sé. Capaz que tenés más que yo o menos que yo. Pero tiempo, Dios le dio a todos la misma cantidad. No digas no tengo tiempo, decí, pastor, yo tengo el tiempo todo ocupado en mí y en mis cosas. Entonces, todavía sos un pecador, pero por lo menos sos honesto. ¿Estás diciendo la verdad? Tenemos tiempo, pero las prioridades están al revés. Buscad primeramente por el reino de Dios. Por lo que nosotros hacemos, parece que Jesús hubiera dicho al revés. Parece que Jesús hubiera dicho, buscad primeramente qué vais a comer, qué vais a beber, qué vais a vestir, qué casa os vais a comprar, qué carreras vais a seguir, qué auto vas a elegir, qué novia te vas a elegir para acá. Y después, si te queda algún tiempito libre, ocupate un poquito de mi reino, ¿eh? Sé bueno. Así hacemos, primero nosotros, primero mis cosas y al último el reino. Por eso es que a veces cuando pedimos, pedimos mal. Porque estamos pidiendo cosas que Dios espera que las hagamos nosotros. También nos dio sentido común. Cuando Cuba se hizo comunista, un nuevo maestro ateo le fue dado a un grupo de chicos, que los chicos eran creyentes, eran católicos, creyentes, pero le iban a enseñar contra Dios. Entonces le dice el, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Dice el maestro. Y todos levantaron la mano. ¿Cuántos creen de ustedes que Dios contesta cuando ustedes le piden, le oran? Levantaron la mano. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos traiga caramelos y chocolates. Entonces este cerraron los ojos y dijo, pídanle a Dios caramelos y chocolates. Y los chicos pidieron. ¿Abran los ojos? ¿Dónde están? No hay. Entonces ya agarró el teléfono y dice, hola, al jefe de él, ¿me manda por unos caramelos y chocolates? Entonces le traen los caramelos y chocolates y dice, ve, el gobierno es Dios. Ustedes piden y piden y no recibieron nada. Los niños se miraron unos a otros sin saber qué responder. Claro, yo hubiera contestado diferente. Yo hubiera dicho, si hubiera uno de los chicos eso con lo que sea ahora, diría, mire, yo no le voy a pedir a Dios dulces, porque Dios nos dio la capacidad de hacerlos o comprarlos. ¿Sí o no? Porque si Dios, dice, pero hermano, Dios contesta la oración. Todo lo que pidieras al Padre, Él lo va a hacer. Entonces, ¿para qué vas a trabajar? Dice, Señor, dame $1,000. Ya está, no voy a trabajar. Señor, haceme las camas. Manda a tu ángel que me haga un guisito de arroz. Para que cuando vengo esté calentito y listo. ¿Verdad? Todo lo que pidieres. Todo, todo es todo. Y a veces somos muy literales con las cosas de la vida. Todo lo que pidieres, eso será dado. Claro que después Juan, el mismo que dijo eso, que fue Juan, dice, todo lo que pido es de acuerdo a su voluntad, él nos oye. Así que antes de pedir tenemos que saber que si es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres darnos? Entonces, todo lo que pidieres, no es que te da lámpara al niño, que vos frotás lámpara y te dicen qué quiere y te lo dan. No es así, porque si no entonces no habría que tender las camas, no habría que total, todo lo que pedís está. Uno tiene que saber qué cosas son las que Dios quiere darnos y qué cosas son las que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Ah? Evidentemente, ¿sabe que hay muchos dichos en la Biblia que son como nosotros? Yo digo, cuando en Argentina, no sé acá, capaz que acá también, llega una visita y dice, hermano, esta es su casa. Dice, uy, qué bueno, la voy a vender y me compro una más linda. Pero eso es un dicho. Esta es su casa. ¿Qué quiere decir esta es su casa? Quiere decir que se siente y si tiene que ir al baño, que vaya. Pero no mucho más de eso. No que agarre el teléfono, que invite gente para hacer una fiesta en su casa, que abra la heladera y que se coma. No quiere decir todo. Es cuando uno en Argentina dice esta es su casa, se sabe que es limitado a ir al baño y a sentarse, nada más. Esa es la cultura nuestra. Usted dice, la vida dice todo lo que pidieres. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Y los creyentes creen que es así, porque no les han enseñado que no es así. Todo lo que no podemos hacer nosotros. Yo cuando llama a una hija o alguno que dice, hermano, yo tengo este problema, quiero que ore, digo, un momentito, espera. Primero, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Sabe que generalmente se puede hacer algo? Cuando es un hijo mío, digo a mi esposa, no te aflijas, querida, porque te afligís, no ganas nada. Vamos a ver, preguntarnos, ¿qué podemos hacer? Si es dinero el problema y podemos darlo, vamos y le damos el dinero y listo, y no nos afligimos. Y si es un problema de salud, lo vamos a buscar y le damos al médico. Y si no, hacemos lo que podemos. Y cuando no podemos, le decimos, Señor, eso no, eso es de ti nomás. Y lo ponemos en sus manos. Pero no es que pedimos todo. Yo recibo por el internet, imagínese usted por el internet ahora, que uno tiene que trabajar tanto. A veces abro y hay 100, 200. ¿Cuántos tienen internet en su casa? A ver, ¿cuántos tienen? A ver la mano. ¿No le pasa a usted eso? Hay pocos, que tiene un montón. Algunos dicen, mando oración a mi cadena de oración porque perdí el gatito y no lo podemos encontrar. Y otro manda por otro. ¿Cómo cree usted? Usted le manda a todo el mundo una petición que Dios le va a hacer porque ¿qué creen que es esto? ¿Perdiste el gatito? Sí. Bueno, andate a comprar otro. ¿Cómo usted va a decir a Dios que mande los ángeles? Además, que si Dios quiere que usted se lo tenga, se lo va a mandar. Usted sigue al Señor y busca primero el reino, le va a devolver el gato. O capaz que le manda uno que es más lindo. Ay, ay, ay. Dígame una cosa, ¿me estoy volviendo loco yo o hace sentido lo que les digo? Estoy tratando de ayudarles en el sentido de que no es que Dios no le contesta, es que Dios no tiene que contestar muchas cosas que Él espera que las hagamos nosotros. Él nos dio un sentido común. Señor, estoy enfermo. Si te desahuciaron los médicos, ¿ya llamaste a los ancianos de la iglesia para que oren por vos, que te unjan con aceite? Y si sigues enfermo, no es mi voluntad sanarte, quiero traerte al cielo. Como a Pablo que le dijo, bástate mi gracia, tenés que seguir con... Hermanos, Dios contestó a veces que no. Jesús mismo dijo, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y Dios le dijo... Tenés que beberla. Y mamá, para las cosas menos graves, decía, si el nene tiene diarrea, dale agua de arroz. Dolor de estómago, dale té de laurel. Alta presión, dos dientes de ajo. Hierro, comate un churrasquito de hígado. Quiero decir que en su creación Dios nos ha dado muchas medicinas para muchos malestares y nos dio sabiduría de saber qué y cuánto comer y qué ajustes y ejercicios hacer, descansar, etc. Señor, me quedé sin trabajo. Ya les he provisto maneras de encontrar trabajo. Comprate el diario mañana a la mañana. Hay bolsas de trabajo donde ofrecen trabajo, oficinas del gobierno, agencias de colocaciones, el internet, los compañeros de server te pueden ayudar a buscar trabajo en la iglesia, las conexiones de amigos. Use esto. Señor, tengo un problema con mi esposa. Ajá, sí. Tenés pastores, consejeros, las escrituras que hablan sobre el matrimonio, hay encuentros matrimoniales que la iglesia organiza, están los libros del doctor Dobson y muchos otros autores, videos, casetes, usen lo que ya les di. Ay, ¿querés que él venga y la arregle? Una señora vino el otro día y me dice: pastor, mi marido se fue de la casa, ore para que vuelva. Digo, ¿qué, señora? Mire, yo oro para que vuelva y vuelve y su esposo se entere que fui yo el que oré y me mata. ¿Entendió lo que quise decir? No entendió. Ore para que mi marido vuelva. Digo, no, porque su marido se entera que fui yo el que oré para que vuelva, me mata. Él quise decir, señora, ¿por qué se fue? Esa quiere que Dios que lo agarre a él, esa, y que lo traiga en una nube y se lo traiga de vuelta. Y capaz que esa es una mujer insoportable. ¿Cómo me pide a mí que le ore? Si yo supiera más del problema, lo que tienen que hacer es hacer algunos. Algo tienen que hacer. Que usted ore por el marido, ¿ah? Mi esposa. Señor, mi suegra es muy brava. Pide al Señor que la cambie. Y el Señor le dice: tenés que aprender a amarla como yo te amo a ti, que no eres perfecto, que digamos. Esa es la mamá de tu esposa, y por amor a tu esposa, tenés que sobrellevarla y amarla así como es. Además, que él está ayudando a formar tu paciencia y a chequear tu amor. Señor, no me alcanza el dinero. ¿Qué vas a hacer? Yo, dice el Señor. Nada. Obviamente estás gastando más de lo que ganás. Siempre estarás en problemas. Aprende a mantenerte dentro de tu presupuesto o buscar un trabajo que ganes más. Usa el sentido común. ¿Ah? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La mayoría de nuestros pedidos es por no usar lo que Dios ya nos dio. Queremos que Él haga lo que Él espera que nosotros hagamos. Cuando los discípulos ávidos pescadores, ¿se acuerdan que cruzaron, estaban cruzando el lago y Jesús se fue a dormir? No sé si se durmió o si hacía el dormido, no sé, pero estaba ahí en el barco durmiendo. Y se armó una tempestad. Y esto empezó con el barco. Todos estos eran pescadores ávidos que habían estado un montón de veces en esas tempestades. Pero ahora viene y dice: Jesús, despierta. Y todavía lo retan. No te da cuidado que estamos pereciendo, ¿eh? No te importa. Y Jesús se levanta entonces y calma el mar y todo. Y después le dice: ¿por qué no tuvieron fe? ¿Por qué tuvieron miedo? Los retó. ¿Qué esperaba Jesús? Esperaba que ellos se arreglaran como otras veces con la tormenta. Pero ahora que lo tenían a Jesús, no querían ni siquiera manejar mucho el barco, porque ya que estaba él. Si ellos se hubieran enfrentado, Jesús le hubiera dicho: ¡ah, estoy orgulloso de ustedes que tuvieron fe, que no tuvieron miedo! ¡Ah! Pero no, los retó. ¿Por qué no tuvisteis fe? ¿Por qué tuvisteis miedo? ¿No? Se ve que se esperaba que ellos se arreglen solos. Eran pescadores, cruzaban eso siempre. Ahora no, se habían convertido y el Señor le iba a arreglar todos los líos a ellos. ¿Ya? No tenían que ni siquiera manejar el barco, se lo manejaba el Señor así con un milagrito. Ay, ay, ay. Bueno, si aprendemos esto que acabo de decir, vamos a ahorrar el 90% de las... Yo hice la cuenta de todas las cosas que yo pedí que tendría que haber hecho yo. Casi el 90% de la respuesta a las oraciones es ¡ya están! Antes de pedir, pregúntate. ¿No tendré que hacer yo algo en cuanto a esto? ¿Mm? No le gusta esto que le estoy diciendo, ¿no? Ustedes quieren el milagrito, ¿no? Que todo sea un milagrito. ¿Ah? Señor, que pare la lluvia. ¿Pero vos qué te crees? ¿Quién sos? Yo a veces, hermano, oré por un hijo mío, el que se murió. Señor, iba a decir sanalo. Yo ya sabía esto, ya había predicado esto. Y dije, Señor, ¿por qué vas a sanar a mi hijo y no a tantos chicos que sufren de la misma enfermedad? Y cambié la oración y dije, Señor, haz que se descubra un remedio para que todos puedan sanarse. ¿Por qué va a sanar al mío y que el del vecino que tiene la enfermedad se va a tener que morir y el otro? A mí me pareció que era un poco de presunción. El otro día, mi esposa estaba por ahí, digo, vamos a orar para que el Señor te guarde en el viaje, porque me salió así, ¿no? Entonces, ella se fue y yo me quedé pensando, estoy orando para que Dios la guarde en el viaje. Y justo había sido el terremoto de la China que murieron como 100.000. Y yo no oré por los chinos. Y mi amar, ese que era Birmania, donde hubo esos ciclones que murieron como 60.000. Y Dios me sigue hablando, y los niños que raptan, y los abusan, y los matan, y las mujeres que desaparecen. Y vos me decís que yo le dé un viaje cómodo a tu señora. Bueno, está bien, voy a hacer lo que puedo. Pero ¿no te parece que hay cosas mucho más importantes que esa? ¿Nunca le pasó a usted cuando ora así, que le digan, el Señor? Piénselo, ¿Para qué usar el poder de oración? Si dos de vosotros se convienen de toda cosa que piden será hecho, se juntan dos, Señor, vamos a unirnos para que tú nos ayudes, para que podamos tener un auto. Y eso, usás el poder de Dios, de lo que se une. ¿Tú no ibas a orar para que Dios salve a toda Guatemala? Y Dios dice, ¿y para eso estás usando el poder que te doy? Sí, al fin y al cabo, casi todo el mundo que estudia, que trabaja, después tiene un auto. Yo vi que yo no tuve auto hasta que tenía 30 años, pero mis hijos a los 16 ya tenían auto. ¿Por qué? Y porque estudiaron, trabajaron, ¿no? Desde chicos ya trabajaban, se compraron ellos el auto. Interesante, un auto chiquito. Pero uno pide porque, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, es decir, para no hacer nada a vosotros. Eso quiero decir. Muy bien. Antes de pedir entonces, preguntemos cuando hay una petición o algo, ¿qué debo hacer yo con esto? Si tú no puedes hacer nada, y es una cosa que te pesa, que es urgente, entonces pedile. Otra cosa también que nos ayudaría a cortar las oraciones. ¿Por qué estoy queriendo cortar? Estoy queriendo cortar, usted se tiene que darse cuenta ya, porque yo hablé acá 2-3 días ya, que yo creo que el tiempo de oración tendríamos que usarlo para amarnos con Él. Tendría que ser un tiempo de no pedirle planchame la camisa, sino querida, vení, ¿qué me vas a pedir? Nada, es que te quiero a vos. Más tiempo con el Señor, no para que nos dé algo, sino para darle a Él nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto, escuchar su palabra, su voluntad. Entonces, cuanto más cortamos de las peticiones, más tiempo tenemos para estar con Él, no por interés, sino por amor. Y otra cosa que podemos cortar son estas. Hay muchas cosas que Él ya nos prometió que nos va a dar, como recién lo dijimos. Dice, no os acongojéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Con qué os vestiréis? Mira las aves del cielo. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os van a ser dadas por añadidura. ¿Prometió o no prometió el Señor? Yo creo, hermanos, que no tenemos que pedir las cosas que Él ya nos prometió que nos va a dar, porque es absurdo. Es no creerle. Es decirle, Señor, como vos sos mentiroso, o decirle, como vos sos olvidadizo, Señor, te lo voy a recordar. Él dijo, no. Ustedes buscan, yo, mire, si empezás a dejar de pedir por las cosas materiales que Él prometió ya darte, ¿para qué le vas a estar pidiendo, Señor, dame? A veces yo le pedí al Señor, Señor, te pido, Juan, un momento, Juan Carlos, ¿cuándo no te di comida? ¿Cuándo no te di bebida? ¿Cuándo no tuviste casa? ¿Cuándo no tuviste ropa? Y la respuesta de cuál era, nunca, nunca. Sí, yo siempre, yo te estoy supiendo, pero ¿qué me estás pidiendo? Si tienes, yo te prometí. Y es cierto, si uno se puede contar los milagros que hace Dios, porque tiene que ser milagros cuando le pasan cosas que son muy casuales. Ah, bueno, Dios prometió, yo vi muchos milagros sin pedirlos, prometió y Él lo va a hacer. Así que yo le diría, corte, ya cortó el 90% de las cosas que usted tiene que hacer. Ahora corte otro porcentaje, las cosas que Él ya le prometió que se las va a dar. Ya le va a quedar poco, Él dijo, yo nunca te dejaré, ni te desampararé. Aleluya. Porque los que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es lo que Él nos ha dicho. Entonces, trata de acordarte de las cosas que Él ya te prometió dar, de no pedírselas, porque Él dice, pero ¿será posible que me está pidiendo? Yo le dije que se lo iba a dar. Pero mírala. Señor, dice el ángel, tenle paciencia. Así son ahí abajo en la tierra. Así son pedigüeños nomás. Y a veces cuando uno pide y lo deja a Dios que elige. Yo cuando mis chicos eran chiquitos viajaba mucho y entonces siempre les traía muchos regalos porque me parecía como que les debía algo porque yo me iba de viaje, así que venía. Y los chicos estaban esperándome que yo llegue, mirando más las valijas que a mí, porque veían los regalos, traía juguetes, ropa linda. Entonces un día mi esposa me dice, Juan Carlos, vos haces mal de traer los regalos, porque los chicos no te están esperando a vos. Están esperando tus regalos. Así que hablale y decirle que no le vas a traer más porque está mal lo que haces. Bueno, bendita sea la esposa que les conoce los errores a uno y que se los dice. Bueno, todas lo dicen, ¿sí? Entonces los llamé a los cuatro chicos. Una era más chiquita, no entendía mucho, pero los otros dije, miren, yo me doy cuenta que cuando yo vengo ustedes están mirándome la valija y el bolsillo, no me están mirando, ¿eh? Es como nosotros, que le miramos a Dios, siempre le miramos el bolsillo o la mano, a ver qué nos va a dar. No le miramos el corazón. Entonces digo, así que no les voy a traer más regalos. Yo quiero que me estén esperando a mí, porque soy tu papá. Entonces, bueno, me fui a Japón. Después de esa charla me fui a Japón. Y entonces abro la valija en Tokio y encuentro allí, adentro de una media, una cartita. Y la miro, era la hija mía, Vera. Decía, querido papito, quiero recordarte que no me traigas nada de regalo. Porque vos sos mi regalo. Adivine quién se llevó el regalo más grande. Hermanos, Dios nos ama y nos va a dar lo que necesitamos. Yo aprendí, cuanto menos pido, vivo mejor. Amén.